gallos caros, los gringos quieren comprarlos. Son tres gallos mexicanos, de esos de muy alto rango, y por más lana que ofrezcan, nunca podrán negociarlos. 15 millones de verdes están puestos en la mesa, pa' pagar por esos gallos, 5 por cada cabeza. Pero no habrá quien los venda, se los digo con certeza. Pero si les aseguro que son los gallos más caros y tienen muchos motivos los gringos pa' cotizarlos, porque encabezan la lista entre los 10 más buscados. Anuncian por todas partes grandes espectaculares, allá al cruzar la frontera. Yo los he visto en Nogales, en San Luis y San Isidro, en El Paso y en Macales. Cierren las puertas, señores, si es que nos quieren pelear. A ellos de sus territorios nunca los van a sacar, y si les pica la cresta no se la van a acabar. Azul y el Mayo son los tres gallos más caros. Yo le aconsejo a los gringos que los esperen sentados, porque nunca van a verlos en su corral encerrados.